llovía afuera y la capa colgada asistía a todo y no decía nada. Y aquella blusa que tú usabas en un rincón cualquiera, tranquila esperaba, tranquila esperaba. Virgen, pequeña morena, tus cabellos una trenza, tu rostro un gesto que piensa, tu voz un canto, mujer. Virgen, pequeña morena, tus ojos toda primavera, tu cuerpo una larga espera, corazón bañado en fe. La tarde entra en la noche, la luna despierta sonriendo, la pequeña en la ventana, pimpollo en flor se está abriendo. Nació el deseo primero, conocer el primer amor, la historia del poeta, la pequeña la creyó, la historia del poeta, la pequeña la creyó. Mas el poeta se fue un día y hasta ahora no volvió. Nadie sabe el camino que el poeta siguió. El viento que lo llevaba un día de allá volvió. Yo sé que volvió solito y la pequeña lloró. La historia del poeta, la pequeña la creyó. De los ojos de la niña una lágrima cayó. De los ojos de la niña una lágrima cayó. Entonces llegué solo y quise ver a nuestra casa. El desaliño general disimulé. El muro mal pintado, algunas flores escondidas, escalones polvorientos, la baranda olvidada. En medio de la sala una alfombra, al fin del corredor la puerta de nuestro cuarto que guardaba

Yo sé que tengo un modo medio estúpido de ser, pero es mi forma así de amar. Tía Amelia, cuánto tiempo que no se la ve, y créame que la recuerdo siempre mucho a usted. Yo no me olvido de aquel tiempo y las nostalgias me entristecen. Cuando quedaba en su casa en el barrio de Tijuca, usted sabía que quería ser cantor profesional. Viajaba yo de Niterói para ir a Radio Nacional, usando aquel antiguo y tan gastado mi gabán de cuero. Iba a cantar mi esperanza en un programa de rockeros. La vida mía cambió, yo sé, mas los recuerdos yo guardaré. Todo va bien, tita puede creer, siempre la recuerdo yo a usted. Cambié la vida de su casa por rascacielos gigantes, y la comida que usted hacía no encuentro en restaurantes. Y ya no me hago yo mi cama como antes siempre hacía, y hasta mi ropa limpia tiene algo de lavandería. Tita, hoy mi domicilio es una grande confusión. Estoy viviendo actualmente dentro de un avión. No se preocupe, qué problemas, usted sabe muy bien. En Niterói, Tijuca o Londres, todos tienen también. La vida mía cambió, yo sé, mas los recuerdos yo guardaré. Todo va bien, tita puede creer, siempre la recuerdo yo a usted. Un retrato autografiado con un cariño especial. Lo que yo escribí realmente no es nada original, mas son palabras muy sinceras, tía mía puede creer. El tiempo pasa y yo siempre la recuerdo mucho a usted. La vida mía cambió, yo sé, mas los recuerdos yo guardaré. Todo va bien, tita puede creer, siempre la recuerdo yo a usted. La vida mía cambió, yo sé, mas los recuerdos yo guardaré. Todo va bien, tita puede creer, siempre.